¡Otra vez! Así es como suenan los hasta 1.300 euros de sobretasación que te damos este mes de abril por tu antiguo coche en Citroën Viuda de Terry. No dejes escapar esta promoción del 17 al 30 de abril. Y recuerda, es una promoción exclusiva de Citroën Viuda de Terry. Te esperamos en Viuda de Terry, calle Álava número 1. Tu concesionario Citroën en Sevilla desde 1939.